Con este gran tema musical interpretado por Mariela Condo y la Orquesta de Instrumentos Andinos, hemos iniciado este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y quiero hacerles la cordial invitación para que me acompañen todos en este gran escenario que lo preparamos con muchísimo cariño, porque hoy tendremos invitados especiales aquí en nuestro programa. Estará con nosotros Mariela Condo y Milton Castañeda con su música y la poesía. Y además estaremos hablando sobre uno de los eventos a los que están cordialmente invitados todos y todas. Nuestro abrazo gigante para todos quienes nos acompañan a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Cariamanga en Loja, Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños, y también a través de la página www.chiriculapo.blogspot.com de Radio Chiriculapo Online del Cantón Paltas. Y también en www.caselacultura.gov.es y en el satélite de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas a introducirse en este mundo de la música y de la poesía, de los talentos ecuatorianos. ¿Qué les parece si de inmediato empezamos ya con nuestra reflexión? Recuerde que esto lo extraemos de la página de Shoshan, de autor desconocido, y dice: cuando tu corazón se abra. Cuando tu corazón se abra abierto, pues simplemente el corazón se llena de vida. Como la flor perfumada del amor, recuerda que alguien la plantó un día dentro de ti. Cuando tu corazón se ilumine con el suave colorido de la puesta del sol, recuerda que alguien amaneció contigo. Cuando el fuego de la pasión queme tu corazón, consumiendo todas tus fibras de la inmolación del placer, recuerda que alguien encendió esa llama. Cuando tu corazón esté bordado de sueños dorados, tejidos con hilos de luz de luna, recuerda que alguien coloreó tu mundo interior. Cuando la noche te encuentre con el corazón partido y angustiado por las amarguras recogidas en el día, recuerda que hay alguien esperándote con el pañuelo en la mano. Cuando el insomnio te haga dar vueltas desesperadamente en la cama, recuerda que alguien puede sembrar sueños de paz en tu mente. Cuando la soledad te oprima y tu grito no encuentre eco, recuerda que allá, del otro lado, alguien ama tu compañía y entiende tu clamor. Cuando tus secretos no quepan más dentro de ti, amenazando romper los diques de tu alma, recuerda que existe alguien dispuesto a recogerlos y guardarlos con el cariño y la dignidad que tú esperas. Cuando en tu corazón habite el azul del cielo, la calidez del sol, el gorjeo de los pájaros, el perfume de las flores, la nostalgia del atardecer, el encanto de las mañanas, la serenidad de los lagos y la sonrisa de la aventura, recuerda que alguien ha tocado tu corazón con la varita milagrosa del amor. Tú, que amas y vives en el contradictorio mundo del arco iris y de la oscuridad, de la calma y de la agitación, de la paz y de la inestabilidad, debes saber que existe alguien más que habita en tu planeta. En las horas felices, comparte con ella tu sonrisa. En las horas de soledad, ve, levántate y busca donde quiera que esté. Ahí. No mires el reloj. ¿Qué importa la hora? La vida es tan corta, no hay tiempo que perder. Tú que amas, si tienes el coraje y la sencillez de hacerlo así, abre sus labios y canta el milagro del amor, porque solo el amor aproxima a las personas y hacen que hablen el mismo lenguaje. Amigos, amigas, invitadas e invitados, todos, en todo el país donde amplifican este programa, a realmente darnos ese espacio y a reencontrarnos con el amor para reencontrarnos con nosotros mismos. ¿Y qué estamos esperando? El abrazo de ustedes para ustedes, los que están así solitos, corriendo ese abrazo fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, y siéntase que usted está ahí. Es especial, ¿verdad? ¡Qué rico! Y las que están acompañadas o acompañados, por favor, deje lo que está haciendo y corra. El abrazo de los buenos días, ese saludo gigante, ese gesto que solamente usted lo tiene y que usted lo puede expresar con este único lenguaje, el amor. No cuesta nada, además. Solamente es cuestión de actitud. Desde los estudios de la radio, Andrés Viracocha y Laura Ríos Armijo les dice a ustedes, bienvenidos, bienvenidas, un ramo de flores gigante para ustedes y el abrazo cordial para todos y cada uno de ustedes que están compartiendo con nosotros. Y para acompañarles a ese gran abrazo y con ese gran susurro que nos puede ofrecer la Orquesta de Instrumentos Andinos, nos vamos a poner así todos llenos de magia, con movimiento en nuestro cuerpo, porque vale la pena así contagiarnos de energía como lo hace la Orquesta de Instrumentos Andinos con esta bomba. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Podido distinguir ya una de las voces magistrales que tiene nuestro país y que precisamente es una de nuestras invitadas. Al inicio también nos acompañó durante ese abrazo la Orquesta de Instrumentos Andinos, en la que también uno de sus integrantes nos acompaña en este programa. Así que en este escenario y con ese aplauso de todos y cada uno de ustedes, vamos a saludar y dar la más cordial bienvenida a Mariela Kondo. Ella es hija de Pedro Kondo y de Sammy Pilco. Desde tierna edad empezó a hacer música y, como ella siempre manifiesta, quizá hubo ese presagio de la abuela cuando la escuchaba tararear a corta edad. Bienvenida, Mariela, gracias por estar con nosotros. Buenos días, querida Laura, público que nos escucha, muchísimas gracias. Y bueno, estamos aquí precisamente para compartir el concierto que estamos armando aquí con mi amigo Milton. Así que se vienen muchas sorpresas. Bienvenido también a nuestro invitado Milton Castañeda, quien es integrante de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Nació en Quito un 15 de octubre de 1965. Es hijo de Ricardo Castañedo y de la señora Hilda Buccelli. Hace música desde que él lo recuerda, quizá desde el vientre de su madre ya estuvo con los instrumentos, y es uno de los personajes que es amante de la quena. Así que es un solista de la quena, pero hoy en este programa, más de conocer todo ese trabajo que ellos vienen realizando musicalmente, también vamos a conocer esa sensibilidad en el mundo de la poesía. Mariela como cantautora y también Milton posiblemente, pues ya un próximo cantautor ecuatoriano. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Laurita. Un gusto, un privilegio estar aquí justamente para compartir contigo y con el público nos escucha nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar de inmediato ya este diálogo. Ustedes recordarán que siempre es un placer, Mariela, tenerte aquí en los estudios de la radio. Muchas quizá gracias. Hemos tenido ese privilegio de contar contigo en un informativo. Posteriormente tuvimos el honor de estar ya en Florilegio Musical Ecuatoriano compartiendo esa historia de vida. Y para recordarles a nuestros amigos oyentes de hace algunos años, que sin duda ustedes lo conocerán también hoy, ella tuvo que trabajar, se fue a los Estados Unidos, donde inició también un gran proyecto, de lo que recuerdo, que le sirvió para ayudarse en esos estudios musicales, porque no se ha quedado ahí solamente en aprender a cantar, en poner esa melodiosa voz, sino que tuvo el deseo de estudiar pues en el conservatorio y también seguir sus estudios universitarios siempre vinculados a la música, por ese gran presagio de la abuela que le dijo a Mariela, tú tienes que ser una gran artista. Y ahora, sin duda, en cualquier lugar, en ese lugar donde ella se encuentre, se sentirá muy feliz de saber que ese sueño se hizo realidad. Sí, muchas gracias. Bueno, para mí el canto y la música han sido, como siempre lo manifiesto, un gran regalo de la vida. Y creo que, en realidad me parece que la música, el canto sobre todo, es algo tan tan humano, tan de nosotros, tan de cada uno, porque está dentro de nuestro cuerpo, nuestra garganta. Entonces lo más cercano que tenemos es eso, el canto. Bueno, vamos a conocer también de Milton, ya lo habíamos dicho, que es parte de la Orquesta de Instrumentos Andinos, y ustedes ya conocerán toda esa trayectoria, que la vamos a ir conociendo también de a poco, pero sí es importante que nos comente esa niñez, esos inicios en el mundo musical de Milton Castañeda, que a veces no conocemos, solo conocemos que le encanta la quena, lo vemos que hace poesía, también música, pero no se conoce esos primeros pininos. A ver, yo quiero justamente recalcar lo que has dicho tú y que me parece muy justo. Realmente yo empecé la música en el vientre de mi madre. Mi madre es cantante empírica y canta muy bien los estilos, sobre todo de música ecuatoriana. Entonces yo creo que a ella le debo realmente esto de la música y a ella le agradezco día a día justamente este regalo de la música. Estuviste con la quena ya diciéndole que estoy mamá. Sí, justamente, sí, Laurita. Le acompañabas siempre. Y cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Desde muy pequeño estuviste ya con este instrumento o había otra inclinación? No, o sea, yo empecé, digamos, claro, porque en mi adolescencia coincidió con el boom de la música folclórica, entonces era la época de los colegios, se formaban los grupos folclóricos. Alguna vez yo me acerqué al Colegio Montúfar y asistí a algún ensayo del grupo folclórico del Colegio Montúfar, donde frecuentaba a un hermano, a quien también le debo la influencia de la música y también de la poesía, en realidad, Félix Castañeda, que es un artista multidisciplinario. En realidad Félix es un artista muy talentoso, escribe poesía, pinta, hace canción y hace millón cosas, ¿no? Instrumentos también. También. ¡Qué bien! Sí, justo. Bien. ¡Qué lindo! Sí. Sí, pues es siempre un honor, tuvimos la oportunidad para irles recordando a ustedes de que hay momentos en los que uno se va recordando esos espacios que se ha dedicado, porque este programa es de ustedes, de artistas, de los poetas. Siempre solo hay que tocar la puerta y decir, aquí estamos. Gracias. Mariela, sabemos que tú has estado en muchísimos proyectos, esos proyectos en los que siempre te escuchamos con mucha humildad, y yo creo que esa es parte importante del ser humano. Cuando dices, no solo es Mariela Condo, sino todos los músicos, mis compañeros, los que son parte importante en la producción de cada uno de los discos que tú tienes. Sí, definitivamente, y claro, uno de los hermanos que me he ganado a través de estos dos proyectos musicales que hemos venido trabajando junto a Daniel Orejuela es precisamente Milton. Que claro, siempre pues recalco justamente el hecho de que es tan difícil solventar económicamente y hacer un disco en una industria todavía pequeña, que está en crecimiento todavía aquí en nuestro país. Y definitivamente esos dos trabajos hubieran sido imposibles de lograrlos sin el apoyo de mis compañeros, ¿no? Porque, bueno, han estado ahí siempre pacientes alrededor de lo que implica hacer un trabajo y un disco sobre todo, ¿no? Entonces, me he ganado hermanos. ¿Cuántos CDs llevas? Son 3 discos, pero estos últimos 2 son con los mismos compañeros, con el mismo formato musical. El primer disco lo hice hace 8 años, si mal no recuerdo. Y el segundo disco lo hice hace 3 años y el último se lanzó en mayo. Entonces, en estos 2 últimos discos hemos trabajado en conjunto con Milton, con Antonio Silio, los chelistas fueron distintos en cada uno, el clarinetista también. Esta vez tuvimos el honor de trabajar con Michael Blanchard, para el lanzamiento del disco también con Michael Shea. O sea, fue un grupo bien diverso y muy bonito. Entonces, así se han ido dando las cosas. Milton, aparte de participar con la Orquesta de Instrumentos Andinos, de participar con Mariela, ¿ha nacido también el deseo de hacer tu propio CD? No, el deseo hay, no veo. Después también hay varias voces que me dicen, oye Milton, ¿qué fue tu disco? Ojalá un día, o sea, ahora entre los varios proyectos que estoy armando, justamente con Marielita le conozco, dice que Marielita tenía 14 años, ahora tiene algunos más que no voy a decir cuántos, pero bueno, yo desde que le conocí a Marielita y un poco ya vi el perfil de ella y sabía que Marielita va a ser. Ya me echó el ojo. Sí. Pero bueno, también estoy trabajando un repertorio de solista y ojalá se concrete en el futuro en un disco. Nosotros siempre aplaudimos ese trabajo que ustedes realizan, porque significa, imagínense, a mí cómo me encantaría, y no pierdo de vista esto, en alguna ocasión poderme dedicar a acompañar un día a los artistas y saber realmente cuál es esa rutina, cuál es el trabajo que ustedes realizan. En un momento dado, pues empezaremos tras la búsqueda de nuestros artistas, así que de a poco vamos a irnos planteando esa meta y sabemos que lo vamos a cumplir. Pero bueno, Marielita, hay varias canciones que te han dado muchísimo éxito. Recuerdo algo que comentabas en alguna entrevista donde decías, todos son mis hijos los temas musicales que he creado, porque el hacer música, pues hay que tener espíritu, corazón, misquilla, como decía uno de Enrique siempre maneja esto, la nueva música, como dice. Pero hubo una de las canciones que te dio o te sentiste tan identificada en otro país. ¿Recuerdas cuál canción era esa? La de mi abuelo, El Trigo y el Sol. El Trigo y el Sol. Y quizá hay muchas de esas canciones. ¿Y qué les parece si compartimos este tema musical? Vamos, aquí está El Trigo y el Sol, en la voz de Mariela Condo. Color de tu piel, son en tu rostro los surquitos de la edad que te dibujan de barro y Qué hermosa canción de poder llegar, topar el alma, Marielita. Y bueno, esos recuerdos son de su abuelo. Cuéntenos un poquito en detalle. Mi abuelo, bueno, que ya murió hace 2 años, más o menos, era el recuerdo que más me perseguía cuando estuve fuera del país. Y justamente coincidía que en esa época tenía ya que sentarme a escribir canciones, porque se venía el proyecto de hacer este disco que acabamos de escuchar. Entonces estaba en esa época ya trabajando con Daniel, que es el productor musical, y bueno, ya estaba, digamos, sentada tratando de escribir ya de forma orientada y con en miras a hacer este disco. Entonces ya no era un solo sentarse con un papel y a ver qué sale, tenía que sacar de donde sea alguna canción. Y claro, aproveché este sentimiento de nostalgia y quedó esta canción. Y está ahí como nace el guagua. El guagua. Bueno, Milton, ¿qué le parece a usted si compartimos ya con nuestro público esa poesía que también será parte de este gran encuentro con la gente que ama la música el próximo 14 de noviembre, este evento en el que podrán disfrutar de la poesía y de la voz de Mariela Condo y de Milton Castañeda en la Avenida Amazonas y 18 de septiembre? ¿En qué lugar? En la Creperola del Teatro. Eso es en el patio de comedia. Ahí está, Creperola del teatro. Del teatro en el patio de comedia. Sí. Bueno, para esa noche nosotros lo que vamos a hacer, bueno, aparte del repertorio que algunos ya lo conocen, pero que esta vez lo vamos a hacer en formato de dúo, solo vientos andinos y voz. Entonces, intercalado con ciertas poesías, que algunas, yo tengo muy poquitos versos ahí escritos. Vamos a leer los míos y los de Milton, que él sí tiene harta poesía. Harto material. Entonces, para esa noche lo que hemos pensado es que Milton lea lo que yo he escrito y yo leo lo que él ha escrito. Entonces, vamos a hacerlo de esa forma. Entonces, ya que has pedido poesía de Milton, entonces voy a leer esto que se llama Instante Suspendido de Milton, ¿no? Instante suspendido. Todos los días de mi vida son este día. Se juntaron precisos en este segundo. Me miran de pies a cabeza con aire cansado, casi de resignación. Un eco la vida. Vino de lejos a pisar, con pies helados, la fugaz tibieza de este instante. Soy yo mismo. Eco que se apaga día a día, luz que se torna cenizas y cubre el mundo, bandada de gorriones en luto. Soy el niño espantado por mármol de cristiana escuela. Soy el puntero que golpeó mis manos y abrió dentro de mí una herida que no cierra. Herida en la que caigo, resalgo, vuelvo a caer. Soy una espera, confusión, quemándose en el pecho, la vela que alumbra tu desvelo y la mano que cerrará tus párpados, los míos, un día cualquiera. Bravísimo. Ahí estamos escuchando la poesía de Milton Castañeda, pero bueno, vamos a seguir escuchando. ¿De pronto tiene algo de Marieli? Bueno, como son tan poquitos, dice, o sea, una carpeta, ya lo vamos a imaginarse ya cómo llega. A quemar. Vamos entonces nosotros a escuchar también la poesía de Mariela y recuerden que van a tener un gran encuentro. Lo que tú quieras. En la Creperola. Creperola, en la Creperola del teatro, en el patio de comedias. Este 14 de noviembre a las 20 horas. Recuerden, Avenida Amazonas y 18 de septiembre. Y bueno, vamos entonces ahora con la poesía de Mariela, pero en la voz de Milton Castañeda. Canto. Soy. No sé quién soy. Es mi primer misterio. Cuando la infancia era mi espejo, yo cantaba. No sabía hacer más. Cantar. Mi abuela marcó mi frente con su sagrada palabra. Esta será cantante, no sabe hacer más. Ahora, que sigo siendo una niña en un cuerpo de mujer, canto para amar o para ser amada. De vez en cuando sueño que puedo arrullar a mi amante recostado sobre mi pecho, y mi voz solo le sirve de pretexto para quedarse un poco más. No sabía nada de ti hasta esa madrugada en que mis brazos te reconocieron y tu abrazo me sorprendió, sin máscaras, sin argumentos, distraída y desarreglada, es decir, libre. Ahora que sé de ti, solo quiero cantar para vos. No sé hacer más. ¡Qué hermoso! Bueno, ahí viene la historia de vida de Mariela, quienes han seguido pues a este gran personaje que nos acompaña. Sabemos que ahí es la réplica prácticamente de todo lo que es Mariela Conde. Quiero enviar un saludo cordial a Jorge Guarderas, gracias por estar compartiendo con Radio Casa de la Cultura en las redes sociales. Para Verónica Alexandra también, nuestro saludo cordial y afectuoso. Para Frederick Bernard, gracias por estar con nosotros aquí en nuestro país, que te haya recibido muy bien todo el territorio. Vámonos a ir con más música, Marielita. Antes de irnos con el siguiente tema musical, quisiera que envíe un saludo. Vamos con la Orquesta de Instrumentos Andinos, y este saludo que llegue hasta Radio El Buen Pastor en Saraguro, que están conectados en este instante escuchando este programa. Bueno, un saludo de nuestra parte con mucho cariño para Radio El Pastor desde acá, Quito. Y bueno, vámonos entonces a escuchar la música especial, la Orquesta de Instrumentos Andinos en la que participa nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal si escuchamos La Danza del Pueblo? Thank you. Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Bueno, estamos ya de regreso. Les recuerdo a ustedes que comparte con nosotros Mariela Condo y Milton Castañeda, quienes presentan un evento el 14 de noviembre a las 20 horas en la Creperola del Teatro, en el Patio de Comedias. Cordialmente invitados todos y todas. Milton, habíamos escuchado aquí en este diálogo de la influencia de la música latinoamericana en su época de la juventud, que sin duda ha marcado parte de su vida, integró la Orquesta de Instrumentos Andinos, una orquesta en la que se puede escuchar instrumentos de cuerdas, de percusión, de viento, y que empezaron con la música de Perú, de Bolivia, que se la pudo escuchar en esta gran orquesta. ¿Qué pasó? Quizá se dijo, bueno, hoy viene la posibilidad de conocer y hacer conocer la música de los países vecinos para posteriormente adentrarse a lo que es la música ecuatoriana. A ver, bueno, claro, o sea, nosotros, me refiero a nosotros, a los músicos, en concreto hablo de la Orquesta de Instrumentos Andinos, porque por ahí viene la pregunta. Somos hijos, lógicamente, del proceso de la nueva canción de latinoamericana, de la música folclórica, del boom de la música latinoamericana, pero realmente el trabajo de la orquesta, porque a eso te has referido, se enfoca principalmente en la música ecuatoriana, en los varios géneros, digamos, en los varios estilos, en los varios autores, en las varias, en realidad, en las varias músicas ecuatorianas, porque hay... Habría que pensar la música ecuatoriana como las músicas ecuatorianas, ¿no es cierto? O sea, las músicas de ayer, las músicas de ahora, pero yo en concreto pienso en las músicas hacia el futuro, en realidad. Pienso que realmente los artistas tenemos que ir pensando realmente hacia el futuro, digamos, ¿no es cierto? O sea, venimos de un pasado, nos nutrimos de un pasado, pero realmente vamos pensando un arte que se proyecte hacia un futuro. Y como diría Mesías Nayhuashka, por ejemplo, él decía que el arte es una aventura. Claro, es una aventura de búsqueda, es una aventura estética. Es justamente lo que ahora vamos a hacer con Marielita, digamos. Nos hemos planteado una cosa que no habíamos... Es una experiencia nueva. Es un nuevo formato. Sí, es una experiencia de búsqueda en realidad. Por ejemplo, nunca yo... Y pienso que María tampoco habíamos hecho algo así, o sea, una locura, ¿no? O sea, un dúo de dos instrumentos melódicos. En serio, es que es una locura. Dos instrumentos melódicos en concierto que alternan con las líricas de cada uno de nosotros. Es una locura, ¿no es cierto? De hecho, casi nos arrepentimos. Pero es que el arte es eso, es una búsqueda incesante, ¿no es cierto? Es un rebuscar, es meter las manos ahí en lo más íntimo de la realidad, y es eso, una búsqueda perpetua, justamente el arte. Una búsqueda perpetua del arte. Marielita, bueno, con este nuevo descubrimiento, vamos a decirlo así, una nueva propuesta, ¿qué es lo que se pretende alcanzar? Bueno, en el concierto, el 14 de noviembre, justamente lo que decía Milton, es esta aventura que en el cual hemos decidido meternos y que ahora no sabemos en qué nos hemos metido. No, pero lo hemos estado trabajando con mucho cariño y hace algún tiempo ya teníamos, creo, los dos esa inquietud de alguna vez, de hecho, claro, por eso es que después vino la propuesta y la aceptamos enseguida, porque me parece que Milton me mencionó alguna vez, mira, podríamos hacer algo solo la voz y los vientos. A ver cómo queda, veamos algún rato, algún día. Y de repente se dio esta oportunidad de hacer este concierto en la Creperola del Teatro. Y enseguida pues dijimos, bueno, hagamos de una vez, ¿no? ¿Para qué esperar más tiempo? Entonces, bueno, vamos a hacer algunas canciones ya conocidas, otras inéditas. Y como Milton también es poeta, gran poeta, y pues se nos ocurrió que también podríamos incluir la poesía, la hermosa poesía que escribe y algunos cuantos versos que a mí me han quedado, que también se van a ir intercalando ahí entre canción y canción. Entonces, me parece que va a ser una velada muy, muy bonita, muy profunda, porque, bueno, están las canciones, está la textura de las maderas, de las quenas, de los vientos, del rondador, y pues la poesía, como decía, y el canto, ¿no? Entonces, me parece que va a ser una noche muy bonita para tanto para el público como para nosotros, y también con muchas sorpresas. Vamos nosotros con otra canción en la voz de nuestra invitada Mariela Condo. Aquí está una canción muy, muy tierna, quizá es una canción de cuna, de Alex Alviar, en la voz de Mariela Condo, como es Caballito Azul. Ajá. Vamos entonces a disfrutar de esta melodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en nuestras radios amigas que reprisan este programa. Entrando nosotros ya a la recta final de nuestro programa, pero no quisiera irme, si es que me robo unos minutitos más de lo acostumbrado, van a perdonarme ustedes, pero yo quisiera preguntar a nuestros invitados, ¿cómo miran ustedes actualmente a la música ecuatoriana? Ayer tuve el gusto de compartir con un periodista, Frederick Frederick, Bernas, que estaba realizando una investigación para un diario extranjero y él me decía, pues yo pongo música ecuatoriana en el Google y me sale la tecnocumbia. ¿Es eso música ecuatoriana? Y como que no va para mi gusto, me decía. Entonces yo le decía que hay músicas y músicas, pero que de alguna forma el tiempo pasa, los procesos avanzan, pero desde mi sentir y mi opinión personal era que la música ecuatoriana está ahí. La gente en nuestro país ama la música, aunque pueda tener también cierto gusto por otros géneros musicales. No sé cómo lo miran ustedes desde su punto de vista como artistas. Bueno, hay muchos sitios desde donde se podría tomar un punto de vista alrededor de la música que es más difundida. Por ejemplo, hay gustos para todo, hay una diversidad grande dentro de la música ecuatoriana, pero también es cierto que de parte de los medios, de muchos medios de comunicación, no hay este lado de investigación y de informarse cuánta variedad de música tiene el Ecuador, cuántos nuevos artistas, músicos están peleándoselas por sus proyectos personales, musicales. Entonces, no es que, digamos, tenga la culpa, es decir, la persona que hace tecnocumbia. Si eso lo difunde más, los medios de comunicación, me parece que ahí es una falta, incluso nuestra, ¿no? De reclamar ese derecho que tenemos ahora de que nuestra música sea difundida, que es un trabajo de calidad, que se está haciendo mucho, mucho trabajo novedoso, innovador aquí en el Ecuador. Y me parece que podría ser, por ejemplo, ese un punto de vista, ¿no? Ese desequilibrio que hay en cuanto a la difusión justa de todas las músicas que habitan en el Ecuador. Y por otro lado, yo no tengo nada en contra de los estilos como la tecnocumbia o la chicha o la rocola, misma mía. De hecho, a veces lo escucho porque además mi padre era muy rocolero. Él en su juventud le encantaba escuchar la rocola y de hecho creo que la vena abierta me viene de él. Y mi madre, por otro lado, era mucho de escuchar música de esa época, que es la música latinoamericana protesta, Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui, todo lo que venía de otros países que estaban viviendo una situación política muy dramática, ¿no? Entonces tengo esos dos lados. A mí lo que me parece es que es justo que todas las músicas del Ecuador pues se puedan difundir de manera justa, ¿no? Y me parece que nosotros, como artistas, me incluyo, yo creo que tampoco es que hacemos mucho, es decir, no sé, no nos juntamos, no nos unimos, no hacemos básicamente eso, no nos juntamos nosotros a hacer fuerza, estamos cada uno por su lado, solo quejándonos, entonces, pero bueno, me parece que hay mucho por hacer y, bueno, poco a poco, gracias a medios como los tuyos, por ejemplo, en donde podemos venir y difundir el trabajo que estamos haciendo, ¿no? De a poco estamos caminando. Milton, ¿tu opinión? A ver, yo quiero empezar primero agradeciendo, me parece justo a propósito de esto de la música nacional, y tengo que hacerlo públicamente, porque es lo menos que puedo hacer, además, porque para este concierto hemos tenido la colaboración de un gentilísimo cultor de la música ecuatoriana, un gran músico que yo admiro, que se llama Enrique Sánchez. Él nos ha hecho un arreglo para este concierto de Arabí, de antología, que se llama Veneno de Amor. Entonces yo quiero agradecer infinitamente a Enrique Sánchez, que además es un cultor de la música ecuatoriana en varios estilos, entre los cuales los estilos de música tradicionales, es un estudioso, y él nos ha hecho un arreglo que seguramente está muy hermoso, aún no lo hemos revisado, pero estaremos presentando este arreglo de Enrique Sánchez el 14 de noviembre. A propósito de la música ecuatoriana, ¿qué puedo decir? Claro, a mí en lo personal me encanta la música chicha. Y me encanta porque por una cuestión vivencial, porque yo crecí en el Valle de los Chillos y los fines de semana Yo me trasnochaba escuchando esas hermosas interpretaciones bailando de las chicha, bandas. Y no me invitabas. Creo que entonces, todos bailamos chicha. Sí, entonces ha sido, es un sueño de mi vida hacer un grupo de esos, pero nadie me ha tomado en serio. Pero claro, es parte de nuestro vasto universo musical. Claro. Este género también, ¿no? Eso podría decir. Y bueno, pues como decía precisamente quien acaba de hacer alusión, Milton Enrique, nuestro abrazo gigante para él, y siempre decirle que cuando hablamos es un enorme placer, porque claro, también le pone chungo corazón a todo lo que hace y a lo que expresa. Un saludo cordial para el señor Víctor Hugo García. Saludos cordiales, dice, escuchando su hermoso programa. Gracias a usted también por estar siempre compartiendo con nosotros, y a Isabel Maiza Pilco también, que manifiesta que siempre una maravilla contar con la presencia de Milton Castañeda. Y nosotros también decimos que es un enorme placer haber contado con Mariela Condo, con Milton, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recordándoles a ustedes, amigos, amigas, que asistamos a esta creperola del Teatro del Patio de Comedias este 14 de noviembre, donde habrá música, poesía, una nueva propuesta que la pondrán en escena. Así que gracias, Marielita, por haberte dado cita. Muchísimas gracias a ti, siempre por el espacio que nos brindas. Gracias a usted también, Milton. Gracias, Laudito, un gusto. A ustedes, amigos, amigas, gracias por habernos acompañado, y será hasta una próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶